bailando. Yo quiero divorciarme. Yo quiero divorciarme. Yo quiero divorciarme. Porque la cansadora no deja de gritarme. Yo quiero divorciarme. Yo quiero divorciarme. Yo quiero estar solito para tirarme al baile. Quiero tomarme un vino, pero ella no me deja. Quiero picar al baile, pero ella no me deja. Si pasa una mujer, la cabeza debo agachar. Y si llego a mirar, ya me quiere pelear. No quiere chupada, no quiere bailada. Ya no la aguanto más. Yo quiero divorciarme, yo quiero divorciarme. Porque la cansadora no deja de gritarme. Yo quiero divorciarme, yo quiero divorciarme. Yo quiero estar solito para tirarme al baile. Todos los solteros con las palmas arriba. Quiero tomarme un vino, pero ella no me deja. Quiero picar al baile, pero ella no me deja. Si pasa una mujer, la cabeza debo agachar. Y si llego a mirar, ya me quiere pelear. No quiere chupada, no quiere bailada. Ya no la aguanto más. ¡Soltería!